estaba hermosa. Menos mal que no grabamos esto, si no sabes qué. Pero hablamos, es una colega, una amiga, la verdad que es un gustazo tenerla, Candelaria Craco, que ya está con nosotros y también nos pone muy contento y esperemos tenerlo seguido ya como concejal de la ciudad de Concordia. Mirá cómo te tengo fe. Claro que sí. Lucas Ramos Caballero también está con nosotros. Le voy a saludar a ella primero. Claro, por supuesto. Candelaria, ¿cómo estás? Un gustazo. Hola, Pablo. Uh-huh. Muy buenos días. Ahí buenos está. Días a la audiencia. Uh-huh. También a Lucas, uh-huh. está acá, al operador. Uh-huh. Bueno, qué bueno estar acá, qué de nuevo. Estés, estábamos ¿sí? repasando fuera de aire las veces que hemos venido ahí por está. Otras circunstancias. Uh-huh. Y bueno, hoy en un rol diferente, hoy pero también estar acá. Pero si te ves contenta. Sí, sí, sí. Bien, muy entusiasmada. Un desafío. Sí, muy entusiasmada. Uh-huh. Trabajando mucho. Bueno. Así sea, Lucas, un gustazo tenerte, la verdad. Realmente, y repito, esperemos tenerte seguido después como concejal. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? Gracias bien, a Dios, bien. Todo bien. Un placer estar acá y charlar con vos. Creo que nos debíamos esta charla. Sí, creo sí, que la debíamos. Bueno, también te veo contento, chico. Sí, el escenario que estamos entrando en el tramo final de una campaña electoral y está bueno que estén contentos. Claro, por mi parte, es la primera incursión que tengo en el ámbito político y la verdad que me encanta. Uh-huh. Me encantó y creo que estamos muy bien posicionados, uh-huh. por eso estamos entusiasmados con Grande. Bueno, yo voy a decir una infidencia que no se cuenta fuera del aire, pero que me gustó de Candelaria. Me dijo, lo que me gusta es hablar con la gente, está bueno sí, eso. Sí, ¿eh? Sí, uh-huh. por supuesto. Uno por ahí en sus microclimas, como me lo explicaste, pierde eso, pero está bueno ahora, ¿o no? Sí, yo creo que en nuestro espacio, el espacio que encabeza Alfredo y Griselda, ha recuperado mucho el diálogo y la participación del vecino. Nos llevamos más de 311 días de construcción de una nueva política que tiene que ver con charlar con el vecino, aceptar las propuestas, las ideas, las sugerencias, pero sobre todo el cara a cara con el vecino, que me parece que es fundamental para esto, este nuevo escenario que estamos planteando desde el espacio. Tenemos un lema que es nos une la palabra y a través de esa palabra vamos, ¿no? Con los vecinos, con las reuniones, el escucha, las ideas, las sugerencias. Esto es redondo. Sí. Claro. El micrófono, cuando hay micrófono, circula entre todos. Está bueno esto, ¿no? No sí. se veía mucho. Sí, sí. Es como novedoso. Volver a, yo creo que eso también es volver a la, así nació la política. Así nació la política en Grecia. Seguro. ¿No? Esas pequeñas reuniones en rondas, ese es el surgimiento de la política. Me parece que volver a recuperar eso, el círculo, la palabra, que cada uno tenga la posibilidad de hablar y de dar su idea, su sugerencia para transformar la ciudad en la ciudad que todos queremos. Digo, este proyecto de espacio político representa lo que los mismos vecinos nos han manifestado que quieren para la ciudad. Me parece que eso es muy valioso. ¿Con qué te estás encontrando, Luca, en este contacto? Porque nosotros, y está bueno reconocerlo, hay cierto grado de enojo, pero claro. también se renuevan las esperanzas en los escenarios electorales. ¿Con qué te estás encontrando vos? Mirá, yo lo que me voy encontrando desde este lado, obviamente yo vengo de un ambiente más privado, ¿no? O de también desde la de una participación en una comunidad cristiana, pero entrando de este ambiente me voy encontrando que la gente, cuando hablábamos recién, cuando vienen las elecciones, como que renueva las esperanzas, pero también está cansada de promesas sin cumplir. Entonces vos te encontrás con el vecino, a ver, y quieren sentarse a charlar, a dialogar, pero cosas reales, digamos. No sirve prometer o hablar algo que está fuera del contexto social. La gente quiere hablar cosas que suceden en el día a día. Entonces, cuando vos abrís una mesa de debate, te acercás a charlar, dialogar, la gente le gusta y se siente escuchada. Y creo que la premisa de nuestra bandera como espacio político es armar, como decía Cando, una mesa y decir, necesitamos tu participación. Y cuando vos hablás eso y hablás desde el cara a cara, hemos salido a caminar y te encontrás con la gente le gusta y no pierde las esperanzas de que la política se trata del diálogo. ¿Qué análisis hacemos de la lista, ¿no? Muy joven, la verdad, muy intenso, una colega que viene de también de los sectores de comunicación, pero una lista potente, ¿o no? Sí, sí. Empezando por la fórmula, ¿no? Por supuesto. Alfredo Griselda, pero fue una lista potente, ¿o no? Sí, esta lista que la encabeza Alfredo, que tiene, ¿no? Su experiencia de 2 años y 7 meses a cargo de la gestión del municipio, en uno de los momentos más difíciles que hemos tenido en la humanidad, que es la pandemia, y los buenos resultados que se han logrado tanto en la parte sanitaria, pero también en otras cuestiones que tienen que ver con trabajo, con mantener la actividad, la recuperación del perfil turístico de la ciudad después de la pandemia, bueno, muchas herramientas que se han podido llevar adelante durante la pandemia, aún en este escenario tan difícil. Y también Griselda, que tiene un potencial muy grande, que es una persona que viene del sector educativo, pero que tiene un gran equipo, una gran militancia social, un equipo de jóvenes también y de militantes que están hace muchos años recorriendo la ciudad con diferentes proyectos. Y como decías vos, la lista de concejales es una lista muy amplia, algunos con experiencia política, otros, como nos toca con Lucas, estar por primera vez integrando una lista, pero creo que cada uno desde su perfil, desde su área, puede aportar muchísimo al debate y a las ideas que son necesarias en el espacio legislativo. La mirada individualista no es algo que caracteriza a este equipo de trabajo, pero asimismo no es algo tampoco que se puede llevar adelante en un espacio legislativo. Para poder tener las mejores propuestas hay que tener las voces de todos, tanto del oficialismo como de la oposición, de todos los colegas, y me parece que el aporte que puede hacer cada uno desde su área, su experiencia, el sector donde viene trabajando, eso va a ser muy constructivo y participativo a la hora de llevar adelante el Consejo Deliberante. Ahí está. Luca, te planteo porque vos me dijiste, la verdad que está bueno, cuando analizamos Concordia, sabemos que el rol privado juega clave, ¿no? Clave. Cuando hablamos de un escenario complejo, cuando hablamos de índices que nos duelen, el sector privado juega un rol importante. ¿Empezás ahí en la cabeza a pensar cuestiones que tengan que ver con esto? Mira, yo trabajo en un colegio, en dos colegios, soy apoderado de dos colegios con más de 100 empleados. Entonces, el privado, necesitamos beneficiar al privado porque si no, no va a generar puestos de laburo. Es claro y llanamente es así. Entonces, tenemos que lograr un consenso para beneficiar al que trae una propuesta de laburo y que genera puestos, pero también, digamos, no descuidar el que está laburando, el laburante. Entonces, ahí se encuentra el consenso y ahí llegas a un equilibrio donde decís, tienen que salir las dos partes beneficiadas. Si no, no funciona, no cerramos la ecuación. Si no, como hablábamos de la propuesta, de las propuestas de Alfredo, es traer y ampliar la matriz productiva. Y él dice, hay que traer frigoríficos, criaderos, producción avícola. Y digo, claro, porque un frigorífico genera 500 puestos de laburo. Entonces, pero hay que beneficiar, seducir al empresario, seducir para que venga. Entonces, no podemos negar eso. Hay que seducirlo, hay que darle beneficios impositivos, pero cuidar el puesto de laburante y decir, bueno, vamos a generarlo y cuidarlo. Entonces, digamos, llegar a un equilibrio, eso te tiene que ver con nosotros. Digamos, si te elige un pueblo, si te elige una sociedad y vos tenés que ser la voz, también es para cuidar todos los aspectos y encontrar un equilibrio que funcione para todos. Bueno, Alfredo, en la pandemia le tocó lidiar con beneficio para el sector privado cuando se cerraban las puertas. Por la pandemia jugó un rol importantísimo. ¿Cómo estás viendo, Candelaria? Acá le meto el análisis periodístico. ¿Cómo estás viendo el escenario hoy? 6 listas disputando esta interna, hermosa instancia, ¿no? Las PASO. Pero ¿cómo lo ve? Algunos dicen que está bueno porque movilizó al justicialismo. Otros dicen que hubiesen sido menos expresiones. ¿Qué análisis hiciste de eso? Creo que la participación y abrir la participación es lo más democrático que podemos esperar. Estamos a 40 años de la recuperación de la democracia y la amplitud de listas habla también de la amplitud de participación. Y eso está muy bueno, y que el vecino pueda encontrarse con varias propuestas para ver la ciudad que quiere elegir, porque no olvidemos que en este caso el 13 de agosto vamos a ir a elegir los destinos de la ciudad que queremos, ¿no? Y después también del país y la provincia que queremos, pero el vecino concordiense va a ir a elegir qué modelo de ciudad quiere tener de aquí en adelante, qué modelo de política quiere que se lleve adelante en su ciudad. Y esa participación, esa amplitud de lista me parece que está muy bueno, y reitero, estamos a 40 años de la democracia y qué más democrático que la participación. Te hago la misma pregunta, vos por ahí, la visión, obviamente el análisis perfecto de Candelaria, ¿qué análisis haces de eso también? Y mira, uno que no viene del ámbito político y ver esta participación, una de las cosas que celebro puntualmente es que todas las listas tienen candidatos jóvenes a concejales. Eso lo celebro porque eso habla de que estamos renovando la cabeza. Eso habla de una renovación de la cabeza y que todos los sectores se dan cuenta que Concordia lo necesita. Y eso hay que celebrarlo, ¿no? Pero también veo que en democracia nosotros necesitamos sumar desde diferentes lados, diferentes puntos, diferentes sectores, miradas. Entonces, una de las cosas que logró Alfredo y Griselda, que yo creo que es fundamental, es traer diferentes actores de todos los puntos de vista. Creo que las listas que por lo que veo han hecho lo mismo. Pero la nuestra en particular, hay una diversidad tan grande que es muy heterogénea. Y con Cande siempre hablamos y lo celebramos. Porque yo vengo, por ejemplo, de un trabajo de colegio, vengo de un trabajo social con la iglesia, de un trabajo de coordinador de rehabilitación en adicciones, de centros de rehabilitación. Entonces vengo de un ambiente totalmente diferente que tal vez al que viene Cande. Sí. Pero unimos miradas y hay un punto en común. Exacto. Y tenemos una misma mirada general de la ciudad y a dónde queremos ir. Obviamente, yo de mi lado, ella desde otro lado. Y eso es fundamental, digamos, para la ciudad. Y creo que esa... Pero una lista que no hay que dejar pasar, atravesado por la educación fuertemente. Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, me parece que los cambios paradigmáticos muchas veces se generan desde la educación, ¿o no? Claro. Acá le están preguntando por temas ambientales, le están preguntando por el tema de adicción. Igual, yo ni te alcancé a preguntar y vos lo nombraste. Sí. Bueno, son temitas esos. Son temas importantes. Bueno, yo tengo mucho laburo desde ese ámbito, también puedo responder alguna pregunta. Pero, y contar un poco lo que hacemos. Pero volviendo al tema, creo que en democracia y viendo la situación de la ciudad, se necesita ampliar las miradas y buscar un enfoque en común. Decir, yo siempre digo, hay cosas, cuando uno toma decisiones, hay cosas que hay que tomarlas ahora, sí, ahora no, o ahora todavía no. Y creo que de nuestra diversidad del grupo, del consejo que estamos, tenemos que elegir, ahora sí esto, ahora no. O esto todavía no, hay que jerarquizar las prioridades, es decir, esto necesita concordia urgente. Y esto capaz se hizo y, bueno, no era tan prioritario, digamos. Entonces, desde el legislativo decir, bueno, esto sí necesita ya, entender la urgencia que hay en concordia. Aparte, ustedes se van a transformar en la caja de resonancia del vecino. El vecino al Consejo Deliberante acá está incorporado y está bueno que esto pase. Celebrado eso, digo, ¿no? Porque nosotros, un poco ese trabajo es la propuesta que estamos haciendo desde este espacio, que estamos recorriendo desde septiembre los barrios y reuniéndonos con los vecinos, y muchos vecinos nos plantean y dicen, bueno, nosotros los vamos a acompañar, pero cuando lleguen, queremos que nos escuchen. Y nosotros les decimos, ahí vamos a estar. Seguro, no seguro. Vamos a estar solamente en el consejo, vamos a estar acá con los vecinos. Los vecinos que hoy nos abrieron las puertas para que escuchemos sus propuestas, sus ideas. Y yo lo decía los otros días en otra entrevista, lo valioso que es que cada vecino de cada barrio de la ciudad, primero, y esto es muy bueno, nadie pide cosas individuales. Todos los barrios nos piden cosas para el vecino. Es buenísimo. ¿No? Que eso también habla de, como concordiencia, nos tenemos que sentir orgullosos de eso. No pido algo para mi individual, sino para mi barrio, para mi comunidad, para la gente con la que estoy todos los días compartiendo. Y por otro lado, que sentir que esas propuestas que vos hiciste, ideas, sugerencias, porque cada barrio es diferente, incluso en un mismo barrio, cada cuadra es diferente. Claro, se ve reflejado en una propuesta de gobierno sencilla, clara, pero que tiene ejes muy buenos, que son potenciar el trabajo, el perfil turístico, la participación, el trabajo con el otro, el trabajo con equipo, en equipo. Y me parece que eso es lo que también el vecino está viendo desde este espacio cada vez que vamos. Ayer estuvimos recorriendo puerta por puerta la casa de los vecinos y uno se siente un poco gratificado cuando charla con ellos y reconocen ese ida y vuelta, ese diálogo, esa palabra. Qué datito tiró esto de pensar en lo colectivo, alentador para una ciudad de concordia. Claro. ¿Qué rol le damos, y acá lo sumo a los dos, a las instituciones? Sé que Alfredo le da mucha importancia porque él participó de instituciones, desde el sector comercial, del sector privado, pero viste que en esto, ¿no? Tema problemáticas sociales, ¿no? Los consumos problemáticos, muchas veces las instituciones, llamarle religiosa, llamarle deportiva, educativa, juegan un rol clave. ¿Qué rol le damos a eso? Bueno, arranco yo. Creo que las instituciones son útiles al proyecto que tenemos como ciudad. Bien, digamos, bien. Fundamental incluirlas porque son actores fundamentales de la sociedad que estamos construyendo todos juntos. Si vos sacás a la institución, estás sacando algo al intermedio, digamos. ¿Cómo vas a llegar a la realidad, al contexto social o familiar si sacás una institución? Y ahora te hablo un poco de mi lado de la iglesia, del laburo que hacemos en la iglesia. Una de nuestras banderas como iglesia, yo formo parte de la comunidad de la iglesia Jesús Te Ama, tenemos tres centros de rehabilitación en adicciones. Han pasado más de 200 chicos por nuestros centros, es gratis, y si yo no estoy, digamos, yo cumplo un rol como sociedad, como actor, perdón, fundamental en esta sociedad, si yo no estoy, ¿cómo veo o visibilizo esa problemática? Entonces, cuando vine al Freud y me preguntó, ¿qué podemos hacer? Y yo tenía una respuesta clara para hacer con chicos que se están rehabilitando. Bien. Y sabía lo que necesitaba el chico. Yo, por ejemplo, una de las problemáticas es cómo hacemos la reinserción laboral. Porque no hay herramientas, no saben, no tienen, digamos, capacidades para salir a laburar. Entonces, tenemos que tener escuela de oficio. Lo primero que le digo es, necesitamos escuela de oficio porque el chico tiene que tener una herramienta para reinsertarse. Entonces, vos con esas instituciones intermedias tenés esa realidad social. Digamos, y si la sacamos, sea una iglesia o sea lo que fuera. Yo te hablo de donde yo sé porque digamos, hay otras personas en el consejo que integramos el proyecto que vienen de otro ambiente y pueden hablar de otro aspecto. No hay que saber todo, hay que escuchar, me parece. Entonces, yo te puedo hablar de lo que sé. Y creo que esa institución intermedia lo que hace es visibilizar y entender lo que está haciendo falta para la ciudad. Bueno, la misma pregunta, es fundamental. Ponerle la educación, ¿no? Sí, sí. Más allá de los medios de comunicación, la educación son tus palos, como se dice, ¿no? Sí, sí. ¿Fundamental o no? Sí, yo creo, sumando un poco antes por ahí de hablar del perfil, la relación con las instituciones es un eje también fundamental de esta propuesta de trabajo. Alfredo lo ha demostrado en su gestión. Cuando fue la pandemia, se unió con los mejores profesionales para poder salir adelante y tener las mejores propuestas y escuchar a los especialistas. Como decía Lucas, uno no puede saber de todo. Y asimismo, también en el escenario pandemia, con las instituciones que se veían perjudicadas con las decisiones que se tomaban de la pandemia, también se hizo un trabajo muy fuerte de fortalecimiento y diálogo institucional con ellos, que después de la pandemia ayudó muchísimo a la reactivación de la ciudad y a los beneficios que ellos pudieron obtener a la hora de volver a sacar la ciudad adelante después de una etapa de pandemia. Y eso también se ve reflejado en este proyecto institucional de Alfredo y de Griselda, porque bueno, tenemos muchísimos gremios que están ayudando, que son instituciones muy importantes, que tienen mucho acompañamiento y que se han manifestado en cuanto Alfredo y Griselda han planteado la conducción de este espacio. También otras instituciones que aún no han podido mostrarse porque son respetuosos también de la institución, pero que están acompañando, que suman ideas, que suman propuestas. Nos ha pasado a nosotros en el área de juventud también, que formamos parte de los equipos técnicos, la cantidad de instituciones que representan a jóvenes que hemos charlado y consultado de qué mirada tienen para una ciudad futuro, y que esas instituciones lo han hecho de forma independiente por una vinculación que se generó antes. Alfredo, cuando estuvo a cargo de la intendencia, creó el área de juventudes de la municipalidad, se había generado un vínculo muy bueno a pesar de que estábamos en pandemia, reitero, las actividades se dificultaban, era activa y esas instituciones también han aportado para este proyecto, y eso me parece que el aporte, la mirada del otro hace que este espacio sea tan valioso, porque no podemos, como decía Lucas, quedarnos con el individualismo de uno o la conducción de uno o la experiencia de uno, tenemos que abrir la mirada, porque esa va a ser la ciudad que todos queremos y nos merecemos tener. Parece importante eso. Candelaria, hay un sector ahí complejo que es el pibe que sale de la escuela, el pibe que tiene que entrar a laburar, el pibe que tiene que generar sus primeras herramientas. ¿Cómo estamos viendo eso? Bien. Porque viste que se habla, y es una de las principales demandas acá, de la generación de laburo a ese sector. Sí, sí. La madre que escribe por el hijo. Sí, sí, sí, sí. Por ahí la falta, como decía Lucas, la falta de herramientas. Alfredo en su propuesta, Alfredo, Griselda y este equipo en su propuesta han planteado lo que es el trabajo, el acceso a un trabajo, porque es lo que la gente más no reclama, sino que más manifiesta que necesita cuando recorremos los barrios. Acceso a un trabajo digno, con sueldos que superen la media y que realmente la persona se sienta valorizado por ese trabajo que hace, pero además para que haya trabajo también tiene que haber capacitación. Entonces, la propuesta de las escuelas de oficios, pero descentralizadas, hoy tenemos una sola escuela de oficio que está en el regimiento, que funciona muy bien, pero necesitamos que todos los jóvenes de las ciudades puedan llegar y tener oficios. ¿Sí? Y que esos oficios te permitan insertarte en una empresa, insertarte en una institución, y sino que puedas hacer un emprendimiento propio y salir adelante a través del emprendedurismo o la generación de cooperativas de trabajo también, que van a ser muy importantes en este proyecto de gobierno que plantea la lista Nos Une la Palabra para para la Municipalidad de Concordia, para la Ciudad de Concordia, y la capacitación y el empleo digno, ¿no? Cosas muy sencillas y que son básicas para los jóvenes que un poco están descreídos, ¿no? O sea, no podemos prometerles a todos que va a haber puesto de trabajo para todos, porque sí, eso sería prometer lo que no se va a cumplir. Por supuesto. Y eso es fundamental. Trabajo digno y capacitación, sobre todo, para poder acceder laboralmente a un trabajo, que el trabajo, yo lo vivo diciendo esto, el trabajo te dignifica. Seguro. El trabajo te dignifica. Bueno, mirá, acá en una pregunta le plantean justamente esto. El trabajo va de la mano de las adicciones, de la inseguridad. ¿Creen que hay un análisis de eso? Claro, por supuesto, porque si vos no tenés herramientas para salir a trabajar y tu contexto social o tu realidad está muy difícil, hay un porcentaje muy alto de que la inseguridad crezca, por eso está totalmente de la mano. Volviendo a la pregunta anterior, yo creo que el municipio es fundamental que realice convenios con empresas, con organizaciones, para que los chicos puedan hacer sus primeras armas. Porque, ¿cómo si no lográs la experiencia? Digamos, un chico que no tiene experiencia, vos tenés que como municipio generar condiciones para que ese chico arme sus primeras armas y se capacite, se enliste. Mientras esté estudiando, una de las preguntas del centro de estudiantes de la UTN, cuando estuvimos con el centro, nos decían, bueno, tendríamos que realizar convenios, tendríamos, y claro, digamos, porque es fundamental para su primera experiencia laboral. Entonces, yo cuando salgo, yo como trabajo en el colegio también, los chicos me dicen, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y les pregunto, ¿qué quieren estudiar? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo van? ¿Se están anotando? ¿Están yendo a recorrer universidades en el último año? Y me dicen, sí, pero no sé cómo empezar, me gustaría hacer una pasantía. Entonces, desde el colegio nosotros lo que hacemos es brindar, con el tema de pasantías, es buscar convenios. Pero no solamente nos quedamos con el área de pasantías, sino lo abrimos un poco más y tratamos de generar, por lo menos en nuestra comunidad, en nuestro colegio. Y el municipio lo tendría que hacer, lo tenemos que hacer, a un nivel más amplio, ¿no? Y los convenios los tiene que hacer el municipio, y del consejo tiene que salir eso. Bueno, acá muchos temas de adicciones preguntan, ¿eh? Se ve que es una cuestión, hay un tejido social. Sí, que no te respondí esa pregunta, disculpa, ahora voy. Se rompió. Acá plantean una que dice, se habla poco de lo ambiental. Y también dicen, los felicitan a ustedes y dicen, bien, Alfredo, por poner a la salud como uno de los ejes de la campaña. Bueno, le tocó lidiar con la pandemia, sí, ¿no? ¿Es así o no? Le dio mucha importancia al tema salud, Alfredo. Sí, por supuesto que sí. Ha jerarquizado el rol de los trabajadores de la salud. Se los ha priorizado, ¿no? En esta primera línea que estuvieron en defensa de todos nosotros, pero Alfredo siempre es una persona que reconoce muchísimo el trabajo que hizo con los médicos, con la generación del COES, con todas las personas que participaron de los operativos de vacunación, que eran masivos y que realmente ponían todo de sí mismo, a veces con cansancio, a veces con nerviosismo. Recuerdo las primeras experiencias, a mí me tocaba como integrante del equipo de comunicación cubrir, y realmente la alegría que sentían los trabajadores de la salud cuando llegaban las vacunas, cuando llegaban las primeras experiencias, y formar parte de ese proceso fue muy importante para ellos. Y además, no solamente formar parte de ese proceso, y no me quiero quedar solamente con la gente que estaba en la vacunación o con los médicos que integraban los COES, sino también con la gente que estuvo en cada uno de los centros de salud de la ciudad, en los hospitales, que estuvieron frente a la pandemia realmente en la primera línea, cuidando la salud de todos nosotros y exponiéndose a la pandemia, pero para cuidarnos a nosotros, exponiéndose al virus para cuidar a cada uno de los vecinos. Y ese rol Alfredo lo valora mucho, hasta el día de hoy lo sigue reconociendo, y en cada una de las reuniones que tienen, sea o no con personal de salud, lo reconoce muchísimo. ¿Tema ambiental tiene algún posicionamiento? Porque lo plantean acá como pregunta, ¿viste? Esto es decir, se habla poco el tema ambiental, y bueno, ahí tiran algunos ejemplos, los microbasurales, el tema de la contaminación de los arroyos. ¿Se piensa en eso cuando van a ser parte de uno de los poderes de la democracia como legislativo, avanzar con cuestiones de esa? Yo creo que más claro imposible, porque nosotros tenemos en nuestra lista una concejal Mariana, que es ambientalista. A Mariana, o sea, tuvo el otro día. Educadora ambiental, ambientalista y una luchadora, luchadora realmente y militante del ambientalismo en Concordia, ¿no? Muy preocupada por el tema del cambio climático, estuvo el otro día acá, la verdad que bien. Y eso me parece que eso representa la importancia que se le está dando en esta lista al ambiente, a las necesidades de generar políticas locales y también en relación con el gobierno provincial y nacional, que tengan injerencia en Concordia y que realmente sean desde el conocimiento que tiene una persona que lleva años trabajando en este sector, ¿no? Pero más allá de eso, la relación con las instituciones y demás también suma para esto, pero me parece que esa es la decisión clara para la respuesta del vecino. Aparte, Mariana, como hay una institución del cuidado del medio ambiente. Eso es lo que hablamos, es que la diversidad hace la fuerza. Cuando hablamos de que nuestra lista es amplia, es por eso, porque tenemos gente capacitada en todos los sectores. Seguro, ¿no? Pero yo también quiero sumar, y me parece que es una cuestión sumamente de educación. Vos podés mandar a limpiar un microbasural, podés trabajar, pero si la ciudad no está educada y no cuidamos entre todos, es muy difícil. Ayer nos tocó recorrer algunos barrios y veíamos microbasurales en todas las cuadras. Obviamente los servicios uno ve que no están llegando a todos los sectores por igual, a todos los barrios por igual. Entonces eso hay que trabajarlo, y eso es totalmente municipal, digamos, y eso es algo que trabajar enseguida. Eso igual es tenemos que hacer un salto evolutivo como comunidad también, ¿no? Por eso te digo, pero lo limpiamos, ¿y ahora qué hacemos después? No, hay que educar. Entonces hay que hacer una inversión en educación y en concientización ambiental, porque si no, no va a funcionar. Eso es prioritario, eso es para allá. Plantean, más allá de que se milita, obviamente, la candidatura de Alfredo, ¿se tiene en cuenta lo que pasa a nivel provincial? Alfredo fue de los primeros que se encolumnó atrás de la figura de Adam Ball, pero ¿qué rol juega de que Alfredo intendente se encolumne en nación y provincia? ¿Fundamental para una ciudad como Concordia o no? Sí, yo creo que sí, que Alfredo ha sido el primero en manifestar su apoyo a Adam Ball, en manifestar su acompañamiento en esta decisión de que él sea el representante del partido a nivel provincia, y trabajar, ¿no? Tener la posibilidad de trabajar encolumnado, como vos decís, también te garantiza poder tener una buena relación y gestionar mejores cosas para la ciudad. Pero no obstante, Alfredo plantea una propuesta de diálogo y consenso, y me parece que eso es el eje fundamental de este espacio, y en ese camino vamos. Bueno, en un momento hasta fue criticado Alfredo, y después le terminan reconociendo que era una apertura para cualquier espacio político. En su momento, cuando anunció la candidatura, y después terminaron reconociéndole que son momentos de apertura, de participación, y eso está bueno. Bueno, ¿cómo estás viviendo el acompañamiento de tu gente, tu familia, ¿no? Porque te involucraste en una brava, che, una contienda electoral. ¿Cómo estás viviendo eso? No, lo estamos viviendo muy bien. Digamos, creemos que para que haya un cambio fundamental tenés que involucrarte, y la política es un escenario donde no nos quedamos, casi nos quejamos, es, ¿no? Quejarse es gratis, digamos, si no te involucras es muy cómodo. Entonces nosotros lo celebramos de nuestra comunidad, de nuestro espacio, también celebramos y creemos que es un inicio para diferentes sectores que encuentran representatividad también. Entonces todos los sectores de la sociedad tienen que estar representados. Y si no nos involucramos desde todas las áreas, se pierde la democracia también. Entonces, todas las voces tienen que ser escuchadas. Y eso... Claro, está bueno, ¿eh? Vos, Candelaria, ¿dónde te metiste? Candelaria, ¿estás bien con la comunicación y la educación? ¿Cómo está el acompañamiento ahí de la gente, la familia? Mirá, yo pertenezco a una familia que de política, yo siempre cuento, en la mesa de mi casa nunca se habló, ¿no? Mi papá es comerciante, mi mamá es docente jubilada, mi hermano es docente, y mi novio y toda la familia de mi novio son docentes. Por algo también terminé siendo yo, ¿no? Y pertenezco a una familia que no pertenecía al espacio político, pero que realmente están muy entusiasmados y muy felices de ver cómo en una propuesta de gobierno realmente los jóvenes tenemos voz, tenemos espacio, tenemos participación, y me parece que eso también hace el acompañamiento de otros sectores, que por ahí es la familia, es el trabajo, son los amigos, que por ahí no veían a uno que se podía involucrar de esta manera o que podía llegar a conformar una lista, pero simplemente el acompañamiento es muy importante, porque nosotros tenemos muchas horas de trabajo, muchas horas de compromiso, llegar a tu casa o estar con tu comunidad, como decía Lucas, o con tus amigos, los compañeros de trabajo todos los días, y que sientan con vos este proceso también es importante. Pero me parece que, como decías, Lucas, la participación, involucrarse, es muy importante. Los jóvenes que nacimos en los 90 estamos un poco descreídos de la política. Sí, sí, sí, es la realidad. Sí, sí, sí. No podemos tampoco hacer una mirada hacia el costado y decir que esto no sucede. Y Alfredo y Griselda han generado un espacio donde yo creo que es necesario y posible involucrarse en la política, en un espacio donde los jóvenes tenemos voz, tenemos protagonismo, donde cada uno puede emitir su sugerencia para este equipo de trabajo, y me parece que estamos volviendo a creer, ¿no? Recuperar las ganas de creer. ¿Cómo es la recepción de los pibes, de los más jóvenes, cuando ustedes hablan, cuando ustedes le plantean la propuesta de trabajo, de gestión? ¿Cómo ven la recepción? Bueno, yo creo que ahí los dos podemos aportar un montón, porque estamos en contacto permanente con jóvenes de diferentes edades. Y vuelvo a decir esto, están muy descreídos de la política, pero también, como decíamos hoy al principio, renuevan la esperanza de volver a creer, que es posible, porque por ahí ven gente joven y dicen, las oportunidades también se pueden dar para otras personas. Ven que el profe, ¿no? El profe de la escuela llega a integrar una lista de concejales, entonces que eso también es posible, ¿no? Seguro. O sea que las oportunidades... Es alentador, que las oportunidades no son para unos pocos, sino que son para muchos. Yo creo que en este caso, esta no es ni la oportunidad de Lucas ni de Cande, es la oportunidad de todos los jóvenes de poder tener un espacio de representatividad en un consejo deliberante participativo y donde las propuestas también se pueden hacer, ¿no? Y yo también hablaba mucho con mis estudiantes de la importancia de votar, ¿no? Muchos chicos vienen por primera vez en el padrón, me lo contaban ellos, con algunos con emoción, algunos con miedo, y me parece que llamar a la sociedad a la importancia y el valor que tiene poder emitir nuestro voto para elegir los destinos del país, la provincia y la ciudad que queremos, porque estamos a 40 años de la recuperación de la democracia. Nosotros nacimos en democracia y es necesario que reivindiquemos estos valores democráticos. Eso me parece que es fundamental y invitar. Yo a mis alumnos les digo, vayan, voten, infórmense, sepan. Recomendación. Y yo supongo que Lucas también en su trabajo. Yo creo fundamentalmente que hay que volverse a enamorar de esto. Nosotros perdimos el amor por la participación. Y los chicos, como decía Cande, los que somos de los 90, perdimos el amor por esto, nos desencantamos. Y cuando los chicos ven que nosotros nos volvemos a enamorar de un proyecto, volvemos a participar, esto va a sumar y va a ser expansivo. Pero si nosotros decimos, no, esto no cambia más, el mismo mensaje empezamos a dar, los chicos van a tomar la postura que nosotros tengamos. Nosotros influenciamos porque somos una generación más arriba. Después vienen, nosotros somos millennials, después vienen los centennials, y empezamos, tenemos otra camada que viene atrás, que si te ven a vos desencantado y no participando, ¿qué vamos a generar en el que viene? No, tenemos que generar que participe y enamorarlo con el proyecto. ¿Hay una evolución del votante, del vecino? Viste que se habla, te tiran el aparato, y ahora parece que hay un... Es una lectura mía, ¿no? Un votante más pensante. No sé si tiene mucho más información por los dispositivos, por tener acceso a más información. ¿Hay una evolución? Si bien ustedes son muy jóvenes, pero te digo, pensando en otras elecciones, hay un... Somos muy jóvenes, pero creo que los dos estudiamos comunicación, así que podemos responder mirada. Pero una pequeña lectura de eso. ¿Hay un salto evolutivo? Sí, la gente ya no se cree cualquier cosa. Ahí está. Y no se come el verso. Entonces, uno cuando habla fantasías... La gente ya te va a rechazar. Digamos, voy a resumirlo y no voy a venir con una teoría de comunicación porque va a ser muy difícil para el oyente, pero voy a decirlo de forma llano. La gente, si vos les hablás una pavada, digamos, lo primero que te va a hacer es cerrar la puerta. Porque sabe que eso no tiene coherencia, coherencia con el contexto social. Si vos vas por una... vos vas a un barrio, no tiene alumbrado público. ¿De qué estamos hablando si le traigo otra propuesta? Vos tenés que solucionarlo el contexto, la realidad social. Entonces yo no puedo versear a las personas, traer un verso, y encima que cuando hay algo urgente que solucionar. Primero solucionamos lo urgente, después vemos y flasheamos y tratamos de ver qué podemos hacer a futuro. Pero ahora necesito solucionar esto. Entonces el electorado no se come más, eso el chamuyo. Históricamente el peronismo marcó las básicas: el que gana conduce, el que pierde acompaña. ¿Creen que en esta situación le toca ganar a Alfredo? Sí. ¿Creen que se encolumna el peronismo atrás de... se va a poder... Viste que a veces el peronismo es más duro con el mismo compañero que... y a veces se ven momentos tensos y esta no fue la excepción. Pero ¿creen que se va a lograr este encolumnamiento después de gane el que gane? Alfredo fue claro, Alfredo como conductor de este espacio fue claro y dijo al otro día, si ganamos las PASO, vamos a convocar a todos los compañeros a trabajar, todos los que quieran trabajar van a estar abiertos en nuestro espacio, como así también en las generales, al otro día unificar todas las fuerzas, porque eso es lo que Concordia necesita, nos necesita a todos trabajando para transformar Concordia en la ciudad que nosotros queremos y que merecemos tener también, ¿no? Porque Concordia es una ciudad muy, muy bella, muy pujante, con gente muy laburadora, con gente con muchas ganas y merecemos tener esa ciudad. Los tengo que despedir, me lo hicieron re fácil los dos, la nota, porque la verdad es que son intensos. Cierre de campaña, Barrio Nebel. Sí. Este jueves a partir de las 20. Sí, sí, sí. Convocamos a todo el mundo. Exacto, convocar a todos los vecinos que se acerquen a cerrar con nosotros este proceso. Invitarlos también a que nos acompañen el 13 con su voto, que confíen en este proyecto. Y la lista verdad que 337, lista 337 nos une la palabra. A disposición el micrófono ahí para hablar al oyente. Claro. Un mensaje. Somos nuevos en esto, por lo menos Cande y yo. Vuelvo a repetir, celebramos que Alfredo nos haya convocado, pero estamos encolumnados atrás de Alfredo y Griselda, que tienen mucha experiencia. Entonces nosotros, como lo único que queremos dejar, o por lo menos de mi parte, lo único que quiero dejar es que vamos a escuchar, vamos a estar dialogando todo el tiempo. No venimos a este espacio a sumar algo individual o a levantar un nombre, como decía Cande, venimos a representar al vecino. Entonces, si nos dan la posibilidad, nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera. Bueno, la seguimos como candidato. Mirá cómo le tuve fea a las dos. Mirá vos. La seguimos después como candidato. Claro que sí. Sí, claro que sí. Te vamos a volver a visitar. Un gustazo, Cande. Muchas gracias. Lo mejor para el domingo. Siempre es un placer venir. Muchas gracias. Luca, un gustazo y esperemos tener más charlas de estas. Gracias, Pablo. Un placer que me hayas invitado. Ahí está, qué linda charla.